Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Están muy buenos días, buenas tardes, son las 12 y 3 de la tarde. Igualate con nosotros, estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Estamos en lo que te encanta, al son del pop. Mi nombre es Adolfo y el día de hoy me encuentro momentáneamente solo en cabina. ¿Por qué? Porque le mando un gran saludo a mi querida amiga Fercita, que se encuentra un poco enfermita en casa y no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero vamos a meterle muchas ganas y alegría. Son las 12 y 4 de la tarde. Igualate con nosotros. Les mando un gran saludo a todas las personas que nos escuchan a través de los 940 AM. Y también a los que se conectan internacionalmente a través de www.radiocce.com. También conéctate con nosotros en nuestra cuenta de Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Ya tenemos algunos mensajes que se los daré a conocer más adelante. Vamos a tenerles mucha información el día de hoy. El día de mañana se llevan a cabo los American Music Awards. También el día de hoy tenemos una entrevista especial con un solista llamado Marmolejo, que nos va a traer su promocional y muchas sorpresas más. En pocos instantes va a estar con nosotros. Y mientras tanto, como les había dicho, el día de mañana, 19 de noviembre, se llevarán a cabo los American Music Awards. Y entre los artistas a presentarse se encuentran Bruno Mars, Lady Gaga, Selena Gómez, Justin Bieber, entre otros. Pero también hay muchos artistas prometedores y hay una tendencia que está creciendo, y es el pop coreano, o mejor conocido como el K-pop. Uno de sus representantes más llamados la atención a nivel internacional, por así decirlo, se llaman los chicos de EMA, y su tema, el que estaba rompiendo más en las redes sociales y sobre todo en YouTube, es DNA. Les recomiendo que vean su video, en verdad, porque tiene una coreografía muy impactante y de verdad vale la pena. Pero sobre todo quiero decirles que escuchemos esta canción, y sé que es pegajosa, les va a gustar. Vamos con DNA. Baby, 분명히 찾아낸 둘이니까 A través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estás al son del pop, lo que te encanta. Igualate con nosotros, 12 y 10 de la mañana. Estamos con la mejor música, acabamos de escuchar a los chicos de BTS, con su tema DNS. Ellos se van a presentar en la gala de los American Music Awards, que se llevará el día de mañana a través de la cadena ABC. Sería muy bueno que lo sigan. Y como se los dije, miren su video en YouTube, está muy bueno. Sobre todo a las personas que les encanta hacer coreografías. Esta coreografía de K-pop en especial es muy buena y ha ganado bastantes allegados y sobre todo premios. El día de hoy vamos a estar con un artista llamado Marmolejo. Vamos a escuchar ahorita el intro del segmento, el interrogatorio. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Marmolejo, en el 2016, luego de un largo camino como vocalista y compositor de dos bandas nacionales, empieza en Quito, Ecuador. Sobre todo en Guayaquil, como solista de la banda Ébano, y en Ecuador como una banda muy conocida, Axel, le dieron las lecciones necesarias para emprender su camino. A lo largo de los 5 años como líder de la banda quiteña, Axel fue ganador de varios premios nacionales, entre ellos MBN, Mis Bandas Nacionales, y reconocimientos de universidades por su aporte musical a varios movimientos culturales de las mismas, entre ellas las universidades de la San Francisco de Quito y la Universidad Internacional SEC. Realizó dos bandas sonoras para largometrajes en los cuales fue protagonista y antagonista principal, Pecados para Abaddon y Paso a Paso para El Último Día de Clases, de Procin International. Sus composiciones fueron los temas principales de estos films. También formó parte del elenco estelar de Secretos y Milagros para Ecuavisa y La Virgencita para Gama TV. Protagonizó varios cortos, destacando entre ellos El Verdugo de Cristian Ochoa. Y ahorita se encuentra trabajando en la productora Magic con un sencillo que lo escucharemos más adelante. Él se encuentra ahorita en un pequeño retraso y ya nos llamó a confirmar. Y ahí, por el momento, vamos a escuchar uno de sus temas. Francisco, ¿me confirmas? ¿Tienes el tema? Sí, tenemos a Princesa. Vamos a escuchar Princesa de Marmolejo y enseguida regresamos con más de Al Son del Pop. Sabes lo que pasa, por eso tú me provocas, saca fuerte ese brillito ahí en tu boca, tu silueta despavila y tu mirada me ilumina, indudablemente tienes sangre de princesas, tú con tu toque de realeza, vienes y me miras pero no me tocas, tan sublimemente solo me provocas. La princesa de cuento de hadas ha enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realeza, siempre serás mi princesa por debajo de la mesa. Mm-hmm. Tengo la certeza de que estás enamorada. Yo no tengo miedo, me lo dijo tu mirada. Ya no es lógica la duda. Eres dueña de mi vida. La princesa de cuento de hadas se ha enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realeza, siempre serás mi princesa. Oh, no, no, no, mi princesa de tu castillo y vino a la calle a encontrarse con la sonrisa de su plebeyo. Este loco que entre sus sueños la ha desnudado. Y en realidad solo la ha mirado, solo la ha mirado. Estás en Al Son del Pop, en 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les mandamos un gran saludo a todos quienes se conectan a través de nuestra página web www.radiocce.com. Les mandamos también un gran saludo a que está conectada con nosotros. Fercita, te mando un gran saludo de nuevo. Espero que te estés mejorando. Y ya mismo vamos a mandar todas las canciones que tú me has pedido y mucha más información. Acabamos de venir de la pausa musical escuchando la querida canción de Mip de Princesa de Marmolejo. Esta canción en el 2015 obtuvo su primer premio internacional en New York, Estados Unidos. Ganó Mejor Video Alternativo en los Premios Unidad, entregados en el Teatro de Queens, New York. En noviembre del 2016 se levantó ganador con la estatuilla de platino a Mejor Video en los Indie Films Awards, igual en Nueva York City, Estados Unidos. En diciembre del 2016, luego fue semifinalista en Los Ángeles Cinefest con el video de Tu Señal. Y en el 2017 empezó una producción de su primer EP con Magic Studios, como se los comenté el bloque pasado, bajo la dirección de Pablo Aguinaga Morena. Morena es el primer sencillo que se lanza al público y cuenta con la participación de uno casi caos del Ecuador y un rapero Tony Lisenko de la Florida, Estados Unidos. Francisco, vamos a seguir escuchando más música de Marmolejo, ¿te parece? Vamos a escuchar Miedo a Amar. Jamás imaginé que después del adiós habría que soportar entre tanto dolor. Es que todo me dice que no estás aquí y que nunca en la vida volverás a mí. Me abrazo entre pedazos de mi corazón, me recojo del suelo mi desilusión. Me hieren los tentáculos del desamor y el frío de tus labios mata mi pasión. Oh no. Para olvidar, Besándote en los labios en cualquier lugar. Al cabo la esperanza uno puede guardar. Y siento que algún día vas a regresar. Al verte como un ángel que perdió el control. Cuando llegó el amor junto con el dolor. Al verte como la niña de mi pasión. El loco más asesino de mi corazón. Oh no. No encuentro excusas para olvidar. No había razón para descontrolar. Mi corazón que siempre estaba mal. Que te fuiste cuando todo iba muy bien. Cuando empezaba un nuevo amanecer. Me dejaste muerto con tu corazón. Sin te culpar. Lo tengo que asimilar. Para sobrevivir, no encuentro excusas para olvidar, no había razón para descontrolar, mi corazón que te empezaba a amar, que te fuiste cuando todo iba muy bien, cuando empezaba un nuevo amanecer, dejaste muerto con tu corazón y se fuiste. Here I am, baby. Here I am, baby. Love to the top.

barbita. Por si quieres practicar, lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando, qué bien lo estamos pasando. Oh, oh, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, te enamoramos. Estamos de regreso en Al Son del Pop a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Se me lengua la traba. Vengo solucionando unos pequeños problemitas, pero lo prometido es deuda. Tengo aquí al gran artista nominado este año también a los MBN Nacional, ¿verdad? Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la cabina de Radio Casa de la Cultura. Gracias, yo muy bien, feliz de estar aquí. No sé, pero cada vez que alguien me pregunta cómo estás, digo, la próxima vez no voy a decir feliz de estar aquí, pero siempre digo feliz de estar aquí. Yo soy feliz, Juan. Se te queda programado. Sí, ya cuando estoy aquí en la radio, cuando estoy en la cabina y sé que voy a poder conectar mis palabras con el público, estoy feliz. Pero siempre es bonito llegar al mundo de la radio, me imagino, al menos tú como artista. Llega súper bien recibido. Es hermoso llegar al mundo de la radio en todos los sectores del país. La última gira que hice fue en Lago Agrio, en el Oriente. Fue genial, fue hermoso. ¿Cuándo fue? Nueva gente. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas estuve en Lago Agrio. Hicimos un acústico exclusivo para gente de ahí, de Lago Agrio. Entonces, estuvo muy bonito, la gente de allá, full cálida. La comida, yo cada vez que llego a un lugar lo primero que busco es comida. Entonces, ¿específicamente de qué parte te gusta más? No podría decir que hay alguna que me guste más, la verdad, porque hay platos de la sierra que me encantan, hay platos de la Amazonía que me encantan, de Manabí puede que esté en los primeros lugares. La comida manabita es deliciosa. Y como lo comenté hace un momento, yo te iba a hacer la primera pregunta que te iba a hacer, es más, era... ¿Tú exactamente de dónde eres? Porque tienes un acento mezcla. Tú estuviste en Guayaquil, en Quito, en varios lugares. Entonces, ¿de dónde eres? Así es, yo estuve en Guayaquil, estuve en Quito, estuve en el Oriente. Pasé una infancia, un tiempo en Colombia. Pero yo nací en un pueblo pequeño de la costa que se llama La Concordia. La Concordia está a 20, 30 minutos de Santo Domingo, cuando te vas vía Atacames, vía vía Esmeraldas. Exacto. Y ahora es el primer cantón de la provincia de Los Áchilas. Ahí nací yo. Ah. En ese tiempo, en el tiempo en que la Concordia era peleada. Estuve ahí, nací. Mi familia es muy ermitaña, entonces estuve en la Concordia creo que hasta segundo o tercer grado. De ahí me llevaron a vivir a Pernales. De Pernales me llevaron a un pueblo que se llamaba Guayabamba, que es porque ni día para adentro. Después de eso estuve viviendo. Sí, conoces Ecuador. Sí, viví en el Oriente, viví aquí en Quito, viví en Guayaquil, viví en Colombia, bueno, por todos lados. Tú sí conoces Ecuador, como te lo comento. ¿Y cuál es el lugar que más te gusta? ¿Cuál región te gusta más? Sabes que por el clima y el aire y todo esto, a mí me gusta bastante Quito. Me gusta, sí, amo Quito, me encanta Quito. Me casé con Quito, llegué a vivir a Quito y comencé a producir en Quito. ¿Estás radicado aquí? Estoy radicado en Quito, sí. Parece que me voy a ir a vivir unos meses en Guayaquil dentro de un tiempito antes de salir del país. Entonces, bueno, me gustan todos los sectores y me encanta la playa, sí, es como que quiero estar en el sol, en la arena y estar ahí. Tengo en la mente descansar un poco después y aprender a surfear, pero sí, es como que en Quito siento que es donde puedo decir, ahí estoy viviendo. Así es. Para todos quienes se conectan recién, estamos con Marmolejo. Marmolejo. Ajá. Una preguntita. ¿Tú eras el principal de la banda Axis. Sí, porque estaba en esa problemática. Estaba en los MBN viendo antes de realizar la entrevista, preparándome. Ajá. Y de hecho tienen muy buenos temas. Ustedes empezaron a pegar bastante justo los últimos 2 años atrás de cuando estaban ustedes nominados la última vez. Sí, así es. Ajá, ¿con qué sencillo pegaron más? No sabría decir, porque pidieron bastantes. Sí. Ajá, eso es lo que iba a decirte fue después. Fue sectorizado porque, por ejemplo, ahorita que fui al Oriente, empezó a sonar una canción de Axis que se llama Princesa. Entonces es como que, wow, y allá nunca sonó Tu Señal. Uh-huh. ¿Ya? En la costa, en Santo Domingo, en radios amigas nacionales, sonó Tu Señal bastante. Entonces, no sabría decirte cuál es la canción que más pegó, pero haciendo mediciones en YouTube, por ejemplo, más reproducciones tiene Princesa que Tu Señal. Sí. De hecho, sí. Sí. Y de hecho, fue el primer tema que sonó mientras nos encontrábamos en los primeros bloques, Tu Princesa. Y aparte, era el tema que yo había escuchado porque ya también participé en MBN como parte de producción. Chévere. Y me pareció muy buena su banda, claro. De hecho. Oye, Axis fue un camino muy bonito. Axis fue... ¿Por qué? Porque fueron las lecciones básicas para poder emprender un camino así en solitario. Entonces, con Axis aprendí, me caí, me levanté. Me peleé, me reconcilié con el mundo, con los productores, con los amigos, con todo el mundo. Porque esta vida del artista tiene tantas cosas que a veces no sabes cómo manejarlas. Pero con Axis aprendí a manejarlo. Axis fue mis lecciones básicas. Mi primer disco que sale el siguiente año, el primer EP, realmente lleva de nombre Lecciones Básicas en honor a Axis. Porque ahí fue donde aprendí todas las cosas. Ah, mucho más que en tu banda Ébano, para los que no saben. Mucho estuve más en una Ébano. Banda anterior a Axis que se llama Ébano. Aprendió la lección. Obvio, siempre. Ébano fue como que saltar de ser aficionado a pensar en hacerlo profesional. Porque yo tenía banditas de colegio como Zeus, fue mi primera banda. Sí. Me recuerdo cuando hicimos Zeus con los amigos del colegio, nuestra primera presentación en el 2004, lo tengo clarísimo. No sabíamos qué nombre ponerle a la banda y todos amábamos a mi perro se llamaba Zeus, entonces le pusimos Zeus a la banda. Pero salir de eso, ya viajar a Guayaquil, grabar la primera canción, estar en las primeras radios, mi primera canción en la historia, mi primera canción con la que me emocioné, y recuerdo que cuando escuché mi primera canción en radio me subí al techo del carro y comencé a saltar así de la emoción. Mi primera canción la grabé con Ébano, entonces Ébano fue... Tu primera grabación formal, seria. Mi primera grabación profesional, sí. Sí, que en ese tiempo era como que no conocía el mercado, era un tremendo productor, pero no teníamos claras las cosas, entonces como que sonaba, no sonaba, estaba contento, no estaba contento, pero en general era mi primera canción, así que era feliz. Entonces Ébano fue como que ese salto de salir de lo aficionado a querer hacerlo profesional. Y tuvo casi un año y medio Ébano, hasta que tuve un problema, un accidente y bueno, ahí se acabó. Pero sí, yo le tengo mucho cariño a Ébano, pero más fue Axis. Axis me enseñó muchas más cosas, porque, por ejemplo, con Axis tuve la primera nominación internacional. con Axis sonamos en Colombia, con Axis sonamos en Suiza, con Axis la NBC de Estados Unidos nos entrevistó para un programa Hello Columbus allá en Ohio. Entonces fue algo que me enseñó bastante. Conocí a Pablo Aguinaga. Ya. Conocí a Pablo Aguinaga con Axis, fue el primer estudio en el que trabajé. De ahí conocí a Andrés Carrillo, que es el de Groove Music Factory, con quien grabé Tu Señal y Princesa. Sí. Exacto. Yeah. Conocí a un montón de gente. Hice la canción del Independiente del Valle. Y bueno, un montón de cosas. Entonces, Axis sí fue como que me llenó y me enseñó para que cuando empecé mi carrera de solista ya la tenía clara. Claro, y de hecho, el mundo de los músicos piensan que todo es estar en el frente de un escenario con muchas personas, pero tú también has trabajado en muchas bandas sonoras, en películas, y ya te me adelantaste contando también lo del Independiente del Valle. ¿Qué tal es trabajar y en la otra faceta del músico que no muchos conocen, pero que es muy importante, la música, es que dentro de películas sobre todo? La música está presente en todo, entonces cuando tú eres compositor, cuando tú haces tus propias canciones, es tan fácil imaginarse un tema, una canción, solo con estar viviendo una experiencia, ¿ya? Yo no puedo escribir si no vivo las cuestiones. Entonces, por ejemplo, Independiente del Valle, en ese tiempo estaba en esa racha de que estaba ganándole a todo el mundo. Yo nunca fui hincha del fútbol, sabía algunas cosas, pero por ejemplo, un día Ronnie, mi guitarrista, me dijo: oye, ¿te gusta Messi o te gusta Cristiano Ronaldo? No sé, no, brother. En serio. ¿Cuáles son tus pasatiempos en ese sentido? Yo agarro la guitarra. Es que vives la música. Mi pasatiempo favorito es... Estoy solo, ahora estoy viviendo en un edificio aquí en Quito con una pareja de esposos que son amigos míos. Entonces, detesto vivir solo. Siempre trato de compartir con mi familia, con mis amigos. Entonces es como que estoy solo un rato, agarro y bajo al área de recreación y de repente, en vez de meterme a la piscina, estoy tocando guitarra. Esas son los pasatiempos. Pasar con mis amigos, invitarlos a hacer un asado, la parrilladita. ¿Sabes cocinar? Me encanta cocinar. Chicas, ya saben, acá es cantante, productor, hace de todo un poco, ahora, cocina. Ahora, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo full mi tiempo en Mercury. Mercury es un movimiento que estamos creando con Enrique Vela, que es mi hermano. Mercury. Mercury. Mercury. Pues en el inicio de la canción dice Mercury, como cuando escuchas Infinity en las canciones de los colombianos. Entonces, Mercury es un sello que estamos creando con Enrique Vela, que fue el productor de Morena, de Madrugada. La idea fue reunir un grupo de artistas nuevos y producirlos, netamente. Porque ¿cuál fue mi primera traba cuando empecé a hacer música? Que para tú grabar tu canción tienes que ir a pagar. Uh-huh. Y cuesta mucha plata. Y después de eso, si no tienes un video, tampoco funciona, porque si no estás en YouTube, no estás en nada. Nada ahora. Y después de eso, la promoción, el room manager, la persona que te va a meter en todos lados, te cobra por hacerte una gira de medios, porque es difícil hacer una gira de medios, mucho más a nivel nacional. Entonces, todo eso es plata. Y cuando un artista es nuevo, pegas una canción. Con una canción no haces nada, tienes que lanzar la siguiente, es otra vez el mismo gasto. Mismo gasto. Y son gastos que pasan los 50, ¿cómo te presupuestas 60, para esto? $50,000, es mucha plata. ¿Cómo te presupuestas? Gracias a Dios ahorita es como que tengo el apoyo de las marcas. Las marcas, Magic es mi casa, son una gente genial. Pablito es como un hermano que me ha dado la mano fuertemente. Cristian Ochoa, que es el director de los videos, está en Miami ahorita, pero él es también una persona con la que he trabajado mucho y me quiere y me apoya. Space Records, que es la gente que hace la promoción, igual. Tenemos una sociedad, y eso es Mercury. Mercury es una sociedad, se formó con Enrique y conmigo, lo fundamos para hacer sociedad con estas marcas, agarrar a cuatro artistas, grabarlos, producirlos, promocionarlos, y que no tengan que estar pagando para que su talento salga. Entonces ellos están así. Tengo un chico de Esmeraldas, tenemos una chica de acá de Quito, Enrique y Leo. Nos unimos los cuatro y estamos trabajando para que ellos no tengan, para que los artistas no tengan que estar poniendo la plata, porque no es, muchas veces es imposible. Yo recién veo los audífonos. No sé cómo estoy sonando. Ahí ya sé cómo estoy sonando. Sí, está sonando muy bien. Ya me lo dijeron a través de nuestras redes sociales. Epa. Estamos como Al Son del Pop en Facebook. También a través del oficial de Radio Casa de la Cultura. Digitas en Facebook Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oye, y salimos. El ambiente está chéverísimo, así. Acá. A la gente le cuento que creo que se fue la luz. Acá, King, en el Ágora se está presentando ahorita un evento. Pau Patrón. Entonces, yeah. Se murió la luz aquí, tuvimos bastantes problemas con la señal. Y les entonces, cuento, gente, que hay una luz ahí, ¿cómo se llama esto? Como una luz LED. Como una LED, como un difusor. El ambiente está romántico, si fuera chica te cantara algo ahorita. Pero no me cantes a mí, cántales a todas tus seguidoras. ¿Cómo mejor se ríen por allá? Francisco en controles se ríe. Pero yo digo, mejor cantémosle a tus seguidoras, sí, ya claro. Saquemos la guitarra y armemos aquí la serenata para todas. Pero mientras nos preparamos, vamos a escuchar una de tus canciones. Escuchemos Morena, ¿te parece? Claro que sí, a toda la gente que está conectada. Yo soy Marmolejo y les dejo a Morena para que la escuchen y la escuchen y la escuchen. Hey, Morena, vístete. Rumba pa' que suene, suene, suene. Senka, senka, senka. Casi cao, papá. Marmolejo, what up? Sol y el mar, un día naciste morena. Morena tienes el color de aquella noche de luna. Morena tienes la belleza pura de una sirena. Tu cuerpo riega tu sabor con tu sudor en la arena. Yo creo que tu boca cayó del cielo cubierta de caramelo. Tu cuerpo es un tesoro y tu cara un sueño tejido de terciopelo. Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño, sueño con tu boca, boca que provoca. Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño, sueño ser la arena con tu piel morena. Vení, Carlos, bueno. We gotta go. Escápate conmigo, stop dancing on the pole. Que te encanta cuando yo te beso. Nos tiramos en el ambo o nos vamos en el benzo. Mejor me sale cada verso cuando tú y yo pienso. Dejas que juzgue un daddy, tú le dices que le dicen. Dormirme contigo en la arena. Que no time to waste, la noche está buena. Hagamos el amor a la luna llena. Le metemos como sea pa' que baile morena. Quiero dormirme contigo en la arena. Que solo te cubra la luna llena. Es que te llevo tatuada en mis ojos. Quiero curarme en tu cuerpo este antojo. Quiero dormirme contigo en la arena. Que solo te cubra la luna llena. Quiero curarme en tu cuerpo este antojo. Mi morenita veneno. Quiero ser tu dueño. Regresamos al son del pop, lo que te encanta, a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para quienes se acaban de conectar, les cuento que estoy con Marmolejo, quien está de solista y nos va a dedicar canciones para todas sus seguidoras, a todas esas damitas que nos escuchan a través de 940 AM. Esta canción va dedicada ¿para quién, Marmolejo? Para la productora del programa. Para Percita, te mandamos un gran saludo. Está aquí. Se encuentra aquí, está enfermita en casa. Ya, para que se arrulle un poquito entonces. A ver. Sabes lo que pasa, por eso tú me provocas. Tiene tanta fuerza ese brillito ahí en tu boca. Tu silueta despabila y tu mirada me ilumina. Indudablemente tienes sangre de princesas. Tú, con tu toque de realeza, vienes y me miras, pero no me tocas. Tan sublime mi mente solo me provoca. La princesa de cuento de hadas se ha enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realeza, siempre serás mi princesa por debajo de la mesa. Epa, ahí está, para que no se nos haga... ¿Pasó algo? ¿Todo bien? Yo así, ¿qué pasó? Todo bien, nos encontramos aquí. ¿Con cuál vamos ahora? Ay, vamos a seguirle. Es una serenata. Piensa como que estuviéramos en una fogata dedicando a alguien especial. Esta canción se llama Condena. Es una canción que se va a lanzar, pero el próximo año, creo que a mediados de año, antes de lanzar el disco, el EP, y dice así. Dime que me quieres aunque sea un poco. Miénteme que sin ti yo me vuelvo loco. Me he dado la vuelta y ya no estás. Has vuelto a marcharte una vez más. Me has robado el alma y la verdad es que ya estoy acostumbrado a tu maldad. Envuélveme en besos por piedad. Ven que no me sirve mi verdad. Desnúdame una mentira más para embriagarme de tu dulce vanidad. Desnúdame tu boca y yo te vuelvo loca. Que se prendió la noche y se aumenta el deseo. Yo quiero despertarme mañana en tu cama y beberme el placer de esta dulce condena. Tú, mi dueña, mi condena, tú, sangre de mis venas, aunque mientas de repente, tú, sabes diferente, en tu infierno me hago eterno, yo sé que seguirá siendo tú, mi dueña, mi condena, tú, desnúdame tu boca y yo te vuelvo loca. Y se aumenta el deseo. Yo quiero despertarme mañana en tu cama y beberme el placer de esta dulce condena. Dime que me quieres aunque sea un poco. Epa. ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Y es verdad, como le dijiste, estamos en un ambiente un poco para serenatear. Para serenatear, durazo. Si tuvieras una serenata, ¿qué canción te pedirían que cantes en este momento? Oye, a mis amigos, los que siempre están conmigo, como que les gustan full mis canciones, entonces me pedirían... Pero esa no es para conquistar, sino para mandarla lejos. ¿Ya? Canción. ¿Con dedicatoria o no? Con dedicatoria esa canción. Se llama Mal de Amores. Creo que es la segunda vez que la voy a cantar en una radio. Así que... ahí va. Vamos a hacerlo, como dicen por ahí. Agotaron las ganas de verte. Mi estupidez ya no tiene perdón. No peco más de ser tu gran idiota. Tú pisoteaste mi corazón. Ya caducaron las invitaciones a las que nunca les el valor. Las malas lenguas tienen sus razones. Hay mal de amores y también tú. Cupido quiso hacerme una pasada para ver de rodillas frente a ti. Yo te juro que esta es la última jugada, oh, oh, porque tú ya no eres nadie para mí. Y prefiero, prefiero, prefiero, prefiero morir que estar contigo, viviendo entre amores de mentiras. Tú robaste todas mis pasiones para complacer tus tentaciones. Prefiero borrarte de mi historia y recuperar mis viejas glorias. Tus recuerdos son inspiraciones para romper 10,000 corazones. No voy a olvidar mis sentimientos, prefiero marcharme con el viento. Si tú ya no tienes argumentos, ¿y ya para qué? Mi amor ha muerto. ¡Bravo! Estamos escuchando a Marmolejo. ¡Uy! ¡Ay, qué bueno que está! Este, en verdad, este sí es un gran ambiente para... Y nos quedamos picados, en verdad, porque queremos... Gracias. Y es más, te hago la invitación pública y que quede grabado, de que vengas de nuevo al espacio de Al Son del Pop, porque vamos, nos quedamos con muchas más ganas de seguir escuchándote. Eso es lo que vamos nos comentan. Vamos a hacer todo el intento. Creo que yo quedé mal un programa antes, no pude venir porque realmente... Como estamos en promoción, como que me llevan todos los fines de semana a un lugar, a otro lugar, así que pido disculpas también públicamente porque fallé un día que tenía que venir. Y hoy fue complicado porque ya viste cómo estaba todo afuera. Estaba entonces difícil queda, entrar. Queda completamente grabado que vas a volver a venir. Claro que sí, claro que sí. He de regresar con la promoción de Madrugada, que es la canción que estamos lanzando ahora. De hecho. Entonces de ley vengo, vamos a llegar un poquito antes para compartir más tiempo, cantar ese temita y hablar con la gente. De hecho, envío un saludo para todos que nos te están escuchando y nosotros nos vamos a despedir. Claro que sí, a toda la gente que nos está escuchando en el programa Al Son del Pop. Un abrazo muy grande, se los quiero un montón. No se desconecten, quédense con esta gente que tiene muy buena música. Comienza el calor. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión.